Hola, hola con todos amigos, estamos este sábado a las 2 de la tarde, estamos de nuevo con el parlante nativo. Me olvidé de decirles que no está Santiago, así que no hay el saludo de siempre. El que dice mi gente porque no me sale, no tengo el flow. Y hoy vamos a estar con un gran invitado que es Taita Machine. Entonces vamos a estar un poco conversando con él de su trayectoria, de sus próximos eventos, de su música y demás. Lo que estamos escuchando es un poquito de Caída de Enrique Vela con el Proyecto 1, que es un buen tema. Igual él este año está tratando de sacar nuevos proyectos, igual pueden escuchar su música por Spotify, el EP de Bien y también el EP de Colores, si es que no me equivoco. Entonces aquí estamos con Taita Machine, les voy a presentar. Hola. Hola amigos, muchas gracias por el espacio y el parlante nativo. Estoy encantado de estar aquí en este espacio de la radio de la Casa de la Cultura y es un placer en realidad tenerles ustedes ahora de espectadores. Espectadores, aquí también nos están viendo por www.radiocce.com y también pueden escucharnos en nuestra aplicación que es Radio CCE HD en App Store y también en TuneIn, también pueden buscarnos. Bueno, entonces queríamos saber un poco de qué se trata Taita Machine. Taita Machine es un proyecto de música electrónica andina, digamos, ¿no? Entonces se ha trabajado un año prácticamente, tiene Taita Machine. Entonces lo que se ha hecho es mezclar todos los sonidos urbanos, digámoslo así, y los hemos puesto en una plataforma para fiestas y para, más que nada, tener un espacio en la nueva escena, ¿no?, ecuatoriana. Yo creo que ahorita se vienen unos nuevos tiempos y creo que es una propuesta que va por ahí de la mano de toda la tendencia que está pasando ahora, que es la electrónica andina. Uh-huh. Entonces, Taita Machine va por ahí más o menos, ¿no? Yo le llamo chicha digital. Ajá. Que es como mi término, que no sé si me lo inventé. Yo creo que sí. La más probable. Entonces, sí, ahorita estoy haciendo un par de colaboraciones. Mañana se estrena un tema que voy a hacer con Fabricante. Ya. Entonces, pilas ahí, vamos. Escuchen nuevo tema. Sí. Para que vean siempre con estrenos. ¿Y de dónde surgió esta idea de hacer chicha? O sea, una chicha, electrochicha. Electrochicha, sí. Yo creo que todo empieza en realidad en el 2007, ¿no? Yo presenté un proyecto al Ministerio de Cultura, el proyecto se llamó Agua Splash Círculo Eléctrico, y era una cuestión de fusionar los ritmos tradicionales de la cultura indígena del norte del Ecuador con beats electrónicos, ¿no? Entonces por ahí ya surgió la onda de experimentar con lo digital, ¿no? Entonces ya después de haber estudiado música, después de haber de conocer la composición, los arreglos, creo que fue hora de poner todo sobre la mesa y creo que Taita Machine fue como que el resultado de todo eso, ¿no? Fueron alrededor de 10 años de investigación para poder plantear el proyecto. Uh-huh. O sea, te tomó bastante tiempo. O sea, sí. Consolidar el proyecto. Sí, era la idea nomás, ¿no?, al principio, pero creo que el nombre ayudó bastante, ¿no? Era después de un concierto, porque yo tuve un proyecto anterior que se llamaba Fahrenheit. Ajá. Y surgió después de una conversación con Kixosis, donde yeah, dije, tengo esta idea, brother, pero quiero consolidarlo con un nombre. Y me dijo como que, ¿pero qué se te ocurre? Quisiera ser como el papá de los beats. Taita. Como el Taita, sí, entonces fue como, Taita Machine, qué buen nombre, vas a pegar, así. Sí. Eso fue justo en abril del anterior año, entonces ahí empezó todo y arrancamos con eso. ¿Y cuál fue tu primer tema que sacaste? O sea, como Taita Machine. El primer tema se llama Yajé. Yajé. Después de una experiencia que tuve con Yajé. Y que fue chévere porque de alguna manera estaba como que cachando la cuestión de la métrica de los sonidos ecuatorianos. Que uh-huh, es como una cuestión de 6 octavos, uh-huh, de cuestiones del albazo y esta cuestión. Entonces fui construyendo el tema y sí, a la final salió Yajé, que es el primer tema. Creo que uno igual de tus primeros temas es Piedra de Moler, si es que no me equivoco. Piedra de Moler llega despuesito, que es como ya la me planteé súper bien lo de la visión y el proyecto, entonces era como que ya construyendo y dije, bueno, necesito un videoclip. Ajá. En vivo. Claro, entonces, porque justo, llama la atención. Sí, justo resultó que llegó un amigo de Perú que se llama Oscar, y justo él tenía los equipos, entonces montamos y el video se hizo en mi casa en realidad. Yeah. Entonces es una mini fiesta que hice en mi casa. Sí, sí, entonces ahí surgió Piedra de Molde. Bueno, ahorita entonces vamos a escuchar un poquito de lo que es Piedra de Molde. Sí, uno. Dice mi gente, vean, ahí está, es lo, ahí está intentándolo. Bueno, estamos escuchando un poquito de Piedra de de Taito Machine. Entonces queríamos que nos comentes cuál es tu proceso de composición, mezcla, máster, que justo estamos hablando. Ajá, sí, en realidad yo creo que es una siempre una previa investigación, ¿no? Como de hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, Piedra de Moler tiene un sample que es de la banda de Peña Herrera, ¿no? Entonces, uh-huh. Partí siempre desde como que un sonido, una idea, ¿no? Y después de eso voy construyendo los beats y voy haciendo las cosas, ¿no? Pero siempre depende, yo creo que son las experiencias, ¿no? Son las cuestiones que vivo cada día lo que hace que yo me ponga a componer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un montón de temas que tienen samples que son grabados desde mi celular. Entonces, simplemente, si es que tú vas a una fiesta de Taita Machine, vas a escuchar chicles, don Olara. ¿Qué es lo típico de aquí? Sí, y es algo que quiero que la gente se sienta como que representada con ese tipo de cosas. Son cosas que pasan todos los días, entonces... Yo creo que estoy haciendo un producto de exportación para que ese chicle de un dólar se vaya para Alemania y para todo el mundo. Y para que ya digan chicle de un dólar. Sí, yo creo que es representarnos la realidad nacional más que nada. Sí. O sea, si te sientes, es una cotidianidad. O sea, totalmente. Siempre que vas al bus, siempre que vas por la calle alguien está. Sí, por ejemplo, ahorita de lo que te contaba voy a hacer mi tesis de la universidad. Entonces ahorita es fragmentando lo que dice la señora de los mangos. Entonces, claro. Mamá mangos, un doto dólar. Las escobas también. Deberías cambiar las escobas. Las espumillas. Sí, es toda esa cotidianidad. ¿Pero siempre tratas de con tu música contar una historia o simplemente como la cotidianidad de un ecuatoriano? Y yo creo que siempre es contar una historia, ¿no? Siempre tiene una finalidad porque no es una cuestión de sentarme a la compu y decir como, bueno, veamos qué va a salir hoy, sino es una cuestión más de sí, bueno, hoy va a ser una canción que se llame Piedra de Moler, en donde represente la banda del pueblo, que represente lo que mi mamá hace, el ají en una piedra de moler. Entonces siempre está todo súper calculado, ¿no? Entonces, o sea, Piedra de Moler, ¿de qué se trata bien? Es mi mamá o mi abuelita cocinando el ají con las papas y el hornadito. La hornadita en la fritada. Sí, totalmente. Bueno, ahorita vamos a escuchar un poco de Mateo Kingman con su tema Sendero del Monte y regresamos con Taita Machine. Ahora en un animal, mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque, oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy al oriente soy un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Vamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Oh, sendero del monte. Bueno, estamos escuchando un poquito de Mateo Kigman con su tema Sendero del Monte. Bueno, vamos a seguir hablando con Tata Machine. Bueno, cuéntanos, no sé, ¿qué más nos puedes contar de tus EPs, de todo lo que haces fuera también de Tata Machine? Sí, verás, te comento que ahorita estoy al frente de un sello discográfico, que es un sello en donde estamos tratando de mover más artistas, digamos, que están recién saliendo. Entonces ahorita yo pertenezco al sello Reptil Records. Entonces ahorita estamos en el sello Páramo Cumbié, Guayanay y Tata Machine, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos un poco como que moviendo, ¿no? Las cuestiones más que como contactos, ¿no? Con contactos y con presentaciones en vivo, ¿no? Entonces ahorita booking. Exactamente, es un sello de booking más que de grabación, digamos, ¿no? Entonces ajá, ahorita estamos moviendo. En febrero se viene una fiesta, se llama Fiesta Reptil. Ya. Yeah. Entonces vamos a tener a Páramo Cumbié, a Guayanay y como invitado especial a Atahualpa. Ajá. Entonces va a ser un buen cartel. Sí, que vayan. Sí, todavía no les comento nada porque era un secreto, ya se me fue. Pero ya no es secreto. Pero en febrero va a estar un farrón, así que pilas en las redes sociales, visiten también Reptil Records en Facebook y se viene un farrón. Entonces, igual vamos a estar aquí hablando un poco de lo que se viene en febrero, ¿no? Bueno, entonces, claro. Aquí podemos promocionar esta fiestota. Sí, ahorita se viene un disco de remix. Ajá. Y se viene un nuevo EP. Entonces, Tata Machine se maneja en una cuestión que se llama el copyleft. ¿Ya? Que es una cuestión, ajá, en donde todo el mundo puede utilizar la que canción. Que no es el copyright. Sí, la idea es de que la música sea para todos, ¿no? Que puedas descargarte, que puedas utilizarla en un documental, que puedas pasarla en tu programa de radio y que simplemente sea siempre con el objetivo de compartir la música, ¿no? Entonces, yo estoy en realidad en desacuerdo con las compañías y con las empresas que firman a los artistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión más de libertad con la música, ¿no? Entonces, el copyleft es lo que nos tiene ahorita apadrinados, ¿no? Entonces, así que la gente que quiere utilizar mis temas para... Pueden utilizarlos. Sí, claro, lo único nomás es que tienen que poner mi nombre. Tata Machine, claro, de eso se trata el copyleft. Sí, que reconozcan tu autoría, tu intelecto, pero sí, que se comparta la música, que se difunda de otra manera. Totalmente, porque siempre uno, al menos es como que te piden licencias, que tienes que pagar, que ni sé qué. Que pague para esto. Y yo creo que no es por ahí la manera, al menos yo creo que no hay una manera de remuneración desde ese lado, porque yo pienso que estás como que dando tu trabajo y está otra gente aprovechándose de eso, ¿no? Entonces más bien es como que hagan lo que quieran nomás. Ajá, y de todas maneras existe la piratería, ¿no? Totalmente. Entonces, mejor decir, totalmente, descárguenselo, pero pongan mi nombre. Que nada eso más, es, ajá. Sí, pero yo creo que esa también es la finalidad, ¿no? Ajá. La música para todos. Y háblanos un poquito de tus EPs, cuáles nomás has sacado y de qué se trata un poquito cada uno. Buenazo, a ver que me hagas esa pregunta. Saqué un primer EP que está en Spotify, disponible en Spotify, Deezer, iTunes, cualquier plataforma. Todo lo que exista. Entonces se llama Chutún, el EP. Y Chutún se trata sobre un personaje, digamos, o es como una cuestión mágica que resultó en la comunidad de Chical. Ajá. Entonces me topé con los músicos tradicionales y ellos me contaron que siempre hay un espíritu, un alma que se mete a las casas y que la única manera de espantarlo es haciendo fiesta. Qué chistoso. Es loquísimo, pero es verdad, porque todo el mundo conoce el Chutún. O sea, uy, ya cayó el Chutún a la casa, hay que hacer fiesta. O sea, así, la excusa es esa. Claro, sí, capaz no, pero es algo claro, que pasa. ¿Sí? Okay. Entonces dije, bueno, Chutún que sea, entonces es esa alma, esa fiesta, ese personaje que entra a tu casa y te hace despertar, ¿no? Y que te hace hacer la fiesta. Entonces le decidí llamarle Chutún. Tengo ese, tengo el disco de remix que se viene ahorita y voy a sacar un nuevo EP. Próximamente. Sí, todavía no tiene nombre. A ver, no, estoy pensándole todavía, pero estamos en eso. Se llama Inverso EP, en realidad, pero veamos si sale a la luz próximamente. si es que algo cambia. Sí. Bueno, vamos a escuchar igual un poco de tu tema que se llama Círculo Eléctrico. Sí, Círculo Eléctrico. Aquí, en la radio de la Casa de la Cultura. Yeah. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo

Y yo les comenté, entonces les comentaba que este Víctor Hugo ya lo etiquetó. Ya estaba. Ya. Y el Atahualpa dijo exactamente, él es el porque llegó después Nicolás Cruz, ¿no? Que claro. Con este término, pero en realidad yo creo que todas las ideas y todo le debo a Víctor Hugo Caicedo. Interesante saber eso. Bueno, él fue mi profesor. Ajá, entonces. Increíble, sí. De ley. O sea, compartí igual experiencias, igual de su de calle y todo lo que hacía, porque también es productor, ¿no? Claro. Es una gran persona, en verdad. Entonces, ¿alguien más que tengas así en mente? A ver, yo creo que fue la influencia directa. Después hay otro loco que se llama Mala Fama. Uh-huh. Entonces a él escuché igual un par de tracks y un par de temas y dije, wow, la electrónica andina es del futuro. Y está siendo el futuro. Entonces sí, por ahí nació, ¿no? Ahora es chévere poder compartir escenario con toda la gente que admiras, ¿no? Entonces, nada, ahora somos panazas con el Mala Fama. Y le dije, oye, loco, llévame Ibarra. Me dijo, de una. Oye, hazme el remix, de una. Entonces ahora somos como un nuevo círculo. Yo creo que el Ecuador tiene que ir para ese lado, como de acolitarse, ¿no? Con todos, yo creo. Claro, que de no sacar provecho ni nada, o sea, acolitarse, o sea, para que crezca esto. Yo creo que sí, yo creo que debemos dejar ese síntoma, ¿no? De cada uno jalar para su lado, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo ahorita con Reptil Records quiero eso, dar oportunidad a gente, armar eventos, entonces sacar, ¿no? Estos nuevos sonidos y esta nueva escena. Yo pienso que es una nueva escena lo que se está construyendo ahorita, ¿no? Entonces, como que con el loco del Mateo Kickman, verle pisar como que en el Stereo Picnic hace que uno también diga, ah, puta, el pudo, yo también, así. Entonces es una nueva onda, ¿no?, que está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que podemos llegar alto con los sueños que estábamos planteándonos hace 10 años y que no ocurrían, ¿no? Claro, ahorita la escena independiente está creciendo bastante en el país. Claro, aunque no lo creas, las bandas que más turean son las metaleras, ¿no? Ajá. Y eso pasó hace 10 años, entonces ahora ya creo que todo el mundo está saliendo, ¿no? Ajá, ahorita todo tipo de música está saliendo y no solamente aquí en el país, que ya jóvenes conocen. Totalmente, de esto, sino claro, allá afuera. Ajá, yo creo que también la finalidad principal también tiene que ser la originalidad, ¿no? Uh-huh. Que tú tengas con tu proyecto, porque, digamos, no sé. La Máquina lo que logró fue loco, porque hay un millón de bandas de indie, pero La Máquina pudo pisar cartel con otra gente bien densa, ¿no? Digámoslo así. Lollapalooza, sí. Entonces eso es como, wow, el Feli lo logró, el puto, yo también voy por también ahí. También pues. Es chévere eso. ¿Y con quién más has compartido escenario ya como Titan Machine? El año anterior creo que fue el mejor año para Titan Machine porque hubo bastantes eventos, hubo el Guaño Usó un Sistema en Ibarra, el Conexiones en Tulcán, que se viene un nuevo Conexiones, en Conexiones 3. Ahí participó Kixosis, participó Mateo Kickman, Huanchaca, que es el Guanaco. Uh-huh. Estuvo el Mala Fama también, estaba otro colega de Tulcán, que es el DJ Phantom, y creo que la mejor experiencia de este año fue el Mishki Fest, en donde estuvimos compartiendo escenario con toda la escena, ¿no? Uh-huh. De esta onda electrónica. Entonces yo, por ejemplo, no conocía el proyecto de Cosmic Cat. Uh-huh. Que es un loco que hace, sí, trans. Pero, ajá, entonces era loco estar ahí parado al lado de ellos, ¿no? También estuvo David West, que tiene su proyecto que se llama Señales Tahuapagua. Entonces, claro, hubo un montón de conciertos en realidad, ¿no? Pero lo lindo era eso, ¿no? De que cada uno tiene como su idea de la escena nacional, ¿no? Su idea del sonido nacional. Entonces, uh-huh, era loco porque cada uno tenía su propuesta y cada uno era diferente en realidad. Vos le escuchas de la Atahualpa y no se parece a Titan Machine. No, o sea, no. Es como la misma corriente, pero claro, con su estilo. Claro, sí, pero era lindazo. Al menos a mí me parecía lindazo poderle ver al man súper centrado en su proyecto, convencido, no más que nada. Entonces, era como que, bien, Titan Machine está abriendo este concierto con estos locos. Bueno, justo hablando de Kixosis, vamos a escuchar un temita de Kixosis que se llama Antenos, y seguimos la con Titan Machine. Thank you. escuchando un poquito de Kixosis, que es una de las bandas, o bueno, no sé cómo llamarlo. Es un productor. Un productor que compartía escenario con Taito Machine. No sé si quieres contarnos una experiencia, así, algo chistoso o algo raro que te haya pasado en algún evento o cosas así. Lo mejor que me ha pasado en realidad creo que fue la experiencia que tuve en una tocada que tuve en Pasto. Ajá. En la ciudad de... No, en Pasto, de hecho, en Nariño, Colombia. Y era loco porque llegué al lugar y el afiche de Taito Machine estaba enorme en la puerta y fue como que ¡guau! Y llegué y de pronto en la calle era como que ¡hey, Taitico! ¡Bienvenido! Y me di cuenta que la gente de Pasto escucha bastante Taito Machine y fue increíble saber de que tu música puede llegar a muchas partes. O sea, la cuestión yo creo que es solo tener contenido de, contenido visual, ¿no? En las redes, y lo demás hace gratis del internet. Claro, todo ahora se cuelga en el internet y puede verse sí. En cualquier parte del mundo. Sí, sí, pero fue hermoso de, en realidad toparme con esa realidad que yo no tenía ni idea. ¿Sí? Ajá, fue buenoso. Uh-huh. ¿Y qué se viene este año? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué proyectos tienes en mente? ¿Eventos? Claro, yo creo que el año que pasó fue súper importantísimo porque creo que en un año pude compartir escenario con mucha gente ya, pero ahorita lo que se quiere es cruzar ya las fronteras, ¿no? El anterior año ya visité Colombia, la idea es visitar Colombia y Perú, ¿no? Este año, y lo que quiero es tener colaboraciones, uh-huh. Vienen remix, y se viene una gira, ¿no? Porque el anterior año hicimos una gira que se llamó Electronómada. Entonces este año, en cambio, vamos a visitar lo que es la zona de el sur de Ecuador, porque la anterior visitamos todo lo que es del norte, ¿no? Entonces, y fuimos a Ibarra, fuimos a San Gabriel, entonces fuimos a Pasto también. Entonces ahora este año es la idea es llegar a Guayaquil, a Manta y a Cuenca. Buenos. ¿Y algún EP? Sí, se viene el EP, que ya me acordé el nombre, se llama Inverso. Ajá. Y que se viene, eso lo voy a estrenar en un mes, pero lo que sí va a estar gratis y disponible en todas las, más que nada en Bandcamp, en reptilrecords.bandcamp.com, el disco de los remix, ¿no? En donde se incluye un remix que hice para Chari Hayak, un remix que hice para Lisandro Mesa y el remix de Fabricante. ¿Podemos poner el remix de Fabricante? Póngalo. Vamos a poner un poquito de remix de Fabricante, que es de la canción Chantioma. Yes. Así que, escuchémoslo. Pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo en que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vea, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya se está corriendo. fiesta, que los vacíos no envenenan. Que quiero esperar que me muerda. Bueno, ya estamos a pocos minutos de acabar el parlante nativo. Quería que nos comentes un poquito de que, cómo contactaste a Fabricante. Y también ya que nos dejes tus redes sociales para que puedan buscar tu música y todo para despedirte. Buenas. A ver, con el Fabricante fue una locura que se me ocurrió. Y que yo creo que siempre uno busca como que gente que esté afín a tus gustos y que esté como que pensando las mismas cosas y haciendo las mismas ideas locas. Y dije, el Fabricante hace lo mismo que yo, que es una cuestión más de autogestión, ¿no? Uh-huh. Que es como, al menos yo veo que su trabajo de Fabricante es una cuestión de hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, Teta Machine es totalmente eso también. Entonces dije, este loco tiene que participar en una canción. Conmigo. Íbamos a hacer un tema de colaboración, pero resultó que le terminé haciendo el remix, ¿no? Pero es un remix oficial. Y si me está escuchando el Fabricante, le mando un saludo. Y le agradezco por prestarme sus voces. Teta Machine lo encuentras en SoundCloud, en Bandcamp, como Teta Machine. Si quieres también cachar otras ideas locas que está sucediendo con gente que está haciendo muchísimas, digamos, que está formándose, ¿no? Tienes que visitar Reptil Records. Entonces estamos en Bandcamp, que es la plataforma en donde puedes descargarte todos los temas. Así que vayan y busquen un poquito más de Taito Machine si es que les gustó esta chicha. Pero es electrochicha, ¿no? Chicha digital. Chicha digital, así que vayan un poquito. Igual revisen YouTube, también tienes material. Sí, en YouTube estamos igual como Taita Machine. Tengo un par de videoclips, tengo un mixtape y tengo también una sesión en vivo. Entonces, si quieren enterarse un poquito de este personaje, que es un personaje que tiene una máscara y tiene un ordenador en donde hace ceremonias sonoras. Así que vayan igual a sus conciertos, a todo, estén pendientes de sus páginas. Y bueno, nos estamos despidiendo. Un gusto que hayas compartido este espacio aquí con nosotros. Muchísimas gracias al Parlante Nativo. Es hermoso tener estos espacios en donde uno puede expresar y poner la música, ¿no? De lo que se está haciendo. Entonces, un agradecimiento especial a la Casa de la Cultura, igual, por tener este espacio. tan increíble. Y nada, muchísimas gracias por este paso. De nada. Bueno, estamos viéndonos la otra semana a las 2 de la tarde. No se olviden de sintonizarnos en los 940M o también en la www.radiocce.com. Y lo que diría Santiago sería: chao, mi gente, y buen fin de semana. Vamos con un temita igual para finalizar de Taito Machine: Tragedia de lo Inmutable. ¿Qué dice mi gente? Nos vemos el próximo sábado en El Parlante Nativo. Esto fue El Parlante Nativo. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo Toquetra, le roje, no naras, no me obitan, es nalras, le nec me vas ahí. Hay de señas donde hay como caro chaisari. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón, perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo.